momento, ¿qué tal? Espero que esté bien, amigos. Vamos a ver qué de estas dos versiones que hemos comentado de extremo duro, a ver cuál es la que os gusta más. Me lo podéis decir tranquilamente, en confianza. Y también, si recordáis algún músico o alguien relacionado con la música que haya muerto recientemente este año, en el 2021 o incluso el 2020, también nos vale. Y si incluso queréis decir qué canción nos gustaba más de ese músico o personaje relacionado con la música, qué canción os ha gustado más o qué obra, qué disco, en fin, algún comentario. Espero que se ilumine la bombilla y así ayudéis a los oyentes a que se le ilumine. Nada, un abrazo muy grande y estamos a la espera de vuestros sabios comentarios. Un abrazo, hasta luego. Concreté la fecha de mi muerte con Satán. Le engañé y ahora no hay quien me pare ya los pies. Razonar es siempre tan difícil para mí. ¿Y qué más da si al final todo me sale siempre bien? Buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. Necesito para ser Dios, Dios, Dios. Cuanto más necesito convencer. Cuanto más necesito para ser Dios, Dios, Dios. Cuanto más necesito convencer. La cuenta de las veces que te amé. Desquicié tu vida por ponerla junto a mí. Vomité mi alma en cada verso que te di, que te di. Y olvidé, me quedan tantas cosas que decir, que decir. Por conocer a cuántos se marginan. Un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla. Crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. Necesito para ser Dios, Dios, Dios. Cuanto más necesito convencer. Cuanto más necesito para ser Dios, Dios, Dios. Cuanto más necesito convencer. Hola amigos, hola indígenas. Bueno, espero que estéis bien y que os estéis manteniendo un poco apretados del bichillo este que nos quiere devorar últimamente. Bueno, y que todo vaya bien, estoy pasando unas fiestas estupendas. Bueno, yo quería entrar aquí al trapo a la cuestión que nos plantea Miguel con estas dos versiones, diciendo que la verdad es que me encantan las dos. O sea, las dos me molan porque son arriesgadas y diferentes. Dentro de que yo personalmente pues tiro mucho más al mundo pues del jazz o del soul que al gitaneo, ¿no? Que al rompeo. Entonces por eso evidentemente me quedo con la versión de Jesucristo García, que me parece una versionaca, me parece una auténtica maravilla lo que hacen. ¿A dónde se la llevan? ¿Y cómo la mueven? Porque es que hay que tener mucho feeling, mucho swing para hacer lo que hacen estos tíos. Aparte de que la voz del tío me encanta, me mola muchísimo. La otra también está guay, la de ese payaso, pero ya digo, la veo más típica. Creo que esa sí la podría haber hecho cualquier persona que haga así gitaneo, ¿vale? Al margen de esto, también Miguel planteaba a qué músico íbamos a echar de menos de los que se hayan fallecido, se hayan ido en este 2021. Y yo lo tengo claro, yo hay dos musicazos que me han marcado mucho, sobre todo uno de ellos es Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones. He tenido la suerte de verlo en directo dos veces. Y es que le daba un rollo a los Rolling total. De hecho, creo que ya los Rolling Stones no van a ser lo mismo, porque él era en parte culpable de ese sonido. Les metía a sus timbalas y a su bombo y a su caja un rollo jazzístico muy bueno, que era genial. De hecho, el tío era un batería de jazz. Yo creo que estaba en los Rolling por las pelas y por la fama, ¿no? Pero él siempre ha tocado jazz y se dedicaba a eso. Y aparte de él, pues también creo que uno de los mejores músicos que se ha ido este año, por no decir casi que el mejor, es Chick Corea. Pues un emblema dentro de la música jazz. Estuvo en la banda de Miles Davis y bueno, y ha hecho 50.000 cosas diferentes. Todos los músicos del mundo querían tocar con él. Daba igual que te llamara Paco de Lucía o que te llamara, yo sé qué, si es que da igual, todo el mundo quería tocar con Chick Corea, era una máquina. Entonces bueno, estos dos pues se les va a echar de menos, la verdad. Nada, espero que tengáis un año nuevo cargado de un montón de cosas buenas y que seáis muy felices. Un besazo. Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen. Puede que me deje llevar y puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, ya a ver qué me diste después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, ya a ver qué me diste después. Payaso, me tiemblan los pies y a su lado me dicen que estoy tan colorido, te empiezo a besar, ya ves que me diste después. Soy cretino, me tiemblan los pies y a su lado me dicen que estoy desconocido, te empiezo a pensar, ya ves que me diste después. Acércate y ya verás que no sé cómo hacerlo peor. Despacito pero normal, ya a ver qué me diste después. Ya hago casa de cartón, y ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios, ya a ver qué me diste después. Payaso, me tiemblan los pies y a su lado me dicen que estoy descolorido, empiezo a besar, ya ves que me diste después. Soy cretino, me tiemblan los pies y a su lado me dicen que estoy descolorido, empiezo a pensar, ya ves que me diste después. Soy payaso, me tiemblan los pies, a su lado me dicen que estoy desconocido, empiezo a pensar, ya ves que me diste después. Me diste después, ya ves que me diste después. Me diste después, ya ves, ya ves que me diste después. Ya ves que me diste después, ya ves que me diste después. Ya ves, ya ves. Soy payaso, soy cretino. Hola chicos, bueno, en primer lugar, espero que estéis todos bien y disfrutando dentro de la situación. Y bueno, pues para todos los indígenas también un gran saludo. Con respecto a la cuestión que Miguelito nos plantea, bueno, con respecto a las dos versiones, evidentemente son dos versiones muy chulas, cada una en un estilo totalmente distinto. Y bueno, yo por contradecir un poco a Anaki, a mí me gusta, como él dice, el gitaneo, aunque podemos llamarlo flamenco también. Y bueno, pues Miguel Campello, la verdad es que hace versiones muy chulas, le da un toque muy chulo. Y bueno, una canción de rock cañera como esa, de esos payasos, pues transformarla tiene su mérito. Y no sé yo si todo el mundo le puede hacer la transformación que él hace. Y con respecto a la segunda cuestión, bueno, pues aunque murió en el 2020, pues Jarabe de Palo, Pau Donés, creo que merece una mención. Creo que todo el mundo, gran parte de los oyentes, hemos crecido con algunas de sus canciones, las hemos cantado mil veces, nos han gustado mucho. Aunque personalmente también, bueno, pues y reconocer que ya sus después de las más famosas, alguna de sus canciones no me ha gustado mucho, pero le reconozco el mérito, la personalidad y lo que ha aportado a la música española. Y bueno, eso es un poco mi aportación a este capítulo. Un saludo a todos y un beso fuerte y espero que estéis todos bien. Chao. La placa duerme de día, dice que a ese alambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Gracias Antonio, muchas gracias Fernando por vuestros sabrosos comentarios, que enriquecedores y también esclarecedores. Pues nada, cada para gusto los colores, y colores pues hemos tenido dos bien diferenciados, de Jesucristo García la versión era de No Reply, y de Sopayaso, como bien habéis dicho, pues Miguel Campello. También comentar que hemos empezado con el programa escuchando a Checo Polaco, su canción Madrid, Pekín y el Sahara. También hemos escuchado, justo cuando Fernando ha intervenido al acabar, a John Watts con la Danish Radio Big Band, pues haciendo una versión de Satisfaction que se llama Satisfaction. Y también hemos escuchado pues a Jarabe de Palo en una versión sinfónica con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, pues, La Flaca. Y seguimos con otro músico, también musicazo, que nos dejó Franco Battiato y su canción La Cura. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te. Y vamos acabando con Indígenas 12. No he presentado el programa y estamos acabando. Una presentación a la inversa. Indígenas en su 12ª edición, con más músicos que se nos han ido y que nos ha dado mucha pena pues no poder incluirlos en este programa. Lo dejamos para otros posteriores. Por ejemplo, Dusty Hill, el bajista de ZZ Top, nos ha dejado también este año, 2021. Rafael Lacarrá, como no, la grandísima Rafaela, también se fue en este año, de los 78 años. Chiscorea, como bien decía Fernando, tenemos alguna canción también preparada, nos hemos quedado cortos de tiempo y nos vamos con una versión, porque también se fue de Los Ánimas, Hilton Valentín, el que hizo los arreglos de la canción de House of the Rising Sun, su arpegio inicial, ese riff tan famoso, pues ese era Hilton Valentín. Pues vamos a escuchar una versión, una versión fantástica, pues de un pedazo de músico, Idris Muhammad, y pues muy funky, muy soul, en fin, decidid vosotros mismos el estilo y espero que disfrutéis este año venidero, el año pasado ya pasó, y vamos para adelante con la buena música que nos han dejado y que nos dejarán los buenos músicos y artistas que nos acompañan pues en esta vida que nos toca vivir y que la vivamos mucho, mucho tiempo. Si os quiere, Indígenas, ya sabéis, si queréis también dejar un mensajito al 927-18-17-18, ese es el WhatsApp. Nada, lo dicho, besos, abrazos, ánimos y mucha música. Make up.